¿Cómo estás? Buen día, todo lo que damos vuelve con un poquito de viento hoy, viento del oeste. ¿Cómo estás? ¿Todo tranqui? Hoy es un día de transición, ¿no? Se fueron las nubes, vino el viento, volvió el fresquito. Ahora vamos a ver en un ratito cómo está el tiempo en esta mañana en vivo de la 106. ¿Todo tranqui? Saludo gigante para todo el centro de la provincia de Buenos Aires, para vos que estás en Saladillo, para vos que estás en Roque Pérez, para vos que estás en Alvear, para vos que estás en 25, para vos que estás en Tapalqué. Todos juntos, Tapalqué, saludo enorme. El 7 es el aniversario, el 151º aniversario. Ese es el próximo viernes en Tapalqué y están preparándose con todo para la fiesta. Así que le mandamos un saludo muy especial. Arrancando esta mañana en vivo de la radio en este martes 4 de noviembre de este 2014, en el que recordamos a un naturalista y escritor, Eduardo Ladislao Holmberg, hombre de ciencia, iniciador de literatura fantástica en nuestro país y autor de Flora de la República Argentina y relatos fantásticos como La Casa Endiablada y La Pipa de Hoffman. Había nacido en Buenos Aires, Holmberg, 1852. Así que lo recordamos porque precisamente el vivero de Cazón tiene su nombre, ¿no? Eduardo Ladislao Holmberg. Lo recordamos hoy. Falleció un 4 de noviembre de 1937. Hablando de números, ya nos metemos con los números oficiales de anoche de las quinielas. En la nacional a la cabeza, el 4.487. En la provincia de Buenos Aires, 2.498. En Montevideo, 611. Y en Santa Fe anoche, el 4.004. Tu agencia de la suerte en toda la zona es Agencia Candilejas. Somos líderes en entrega de premios. Agencia Candilejas, desde Roque Pérez y para toda la zona, Mitre 1336. La 106. Empezamos a repasar los datos del tiempo. Arrancamos por el pronóstico para hoy. Los dos patitos, 22 grados, con brisa y agradable. Viento que va a llegar a la tarde con ráfagas de hasta 37 kilómetros por hora. Realmente una jornada muy, muy ventosa hoy. Y lo está demostrando ya por la mañana. Máxima de 22, mínima de 8 para hoy. El sol que no se va a ir, se va a quedar durante toda la semana. Mañana, viernes, con sol y algunas nubes y ascenso de la temperatura, con una máxima de 24 también, un poquito de viento, a 26 kilómetros por hora. Jueves, asciende la temperatura a 26 grados, soleado y parcialmente nublado y agradable. El viento un poquito más tranqui, 20 kilómetros por hora. El día viernes 7 de noviembre, día del aniversario de Tapalqué, podría estar soleado la mayor parte del día, viento del oeste-sudoeste a 18 kilómetros por hora con ráfagas que pueden llegar hasta los 32, y el sábado 28 grados. Claro, con sol el sábado, día para compartir afuera, pero teniendo en cuenta que puede llegar a haber ráfagas de viento de hasta 24 kilómetros por hora. En este momento la temperatura 13 grados, la humedad 99%. La presión 1011 milibares, la sensación térmica 9 grados, hay viento del oeste a 11 kilómetros por hora con ráfagas que llegan hasta los 20 kilómetros por hora. Siempre una canción. Big bang. water, we dipping in a pot of blue flow. So, getting so good, it's dripping. I don't would get a ride in an engine that could go. Batman robbing it, bang bang cocking it. Queen Nikki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause he's singing. B to the A, to the N to the G. Música nueva con Jessie C, Ariana Grande y Nicki Minaj. Esto se llama Bang Bang en esta mañana en vivo de las 106. Estamos en las 9 y 12. Se mecen las copas de los árboles, ¿eh? Sí, se mecen las copas de los árboles por este vientito del oeste a 8 kilómetros por hora. Nos metemos con la info a esta hora de la mañana. Vamos a los títulos de tapa a las 9 y 12 de El Diario La Mañana. En la edición número 16.148, el decano como pez en el agua, bajo la lluvia, goleó 4-0 a Defensores de Valeria del Mar. Cine con Vecinos entregó los premios René Regina. Miguel Guerra, récord en 10 kilómetros, se impuso en la Prida. El atleta 25-año Miguel Mito Guerra se quedó con la 25ª edición de los 10 kilómetros de la Prida, disputada el sábado por la noche con un tiempo de 28 minutos 53 segundos. En Colonia Campo Gorch, Escuela 24 celebró 75 años. Violento robo en Casa Quinta en 25 de mayo, que vamos a ampliar con importantes presencias. El Macismo de Saladillo reabrió local partidario. 15 y 16 de noviembre, batucadas de todo el país en Encubat 25. Confirmaron sigmoiditis, fuerte hermetismo por la internación de Cristina Fernández. Seguimos con un poquito de música, claro que sí. Juntos, Silvina Garré y Juan Carlos Baglietto, haciendo un recuerdo. La vida es una moneda. Dale, en vivo. Sonrisa en el local con la aire. usemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir. Estábamos escuchando a Juan Carlos Baglietto, a Silvina Garré, con un clásico nuestro, argentino, clásico de la década de los 70, aquí en la 106, La vida es una moneda. Nos estamos yendo a los títulos de tapa de el diario El Cronista a esta hora de la mañana. Estamos en las 9 y 17, con 13 de temperatura, viento del oeste a 11 kilómetros por hora. El Cronista, que titula: Scioli culpó a barrios cerrados por inundaciones, y un ministro suyo dijo que Dios es justo. La cultura de la confrontación en boca de Scioli. Griesa se sienta a negociar con más fondos buitre que reclaman al país otros 1.200 millones. Con fuerte caída en las importaciones, el comercio con Brasil acumula una baja del 22%. Sigue el éxodo de marcas de lujo, se va Carolina Herrera de la Argentina. Encuesta: la mitad de los argentinos cree que Vaca Muerta tendrá alto impacto en el futuro. Gremios negocian bono de 50.000 pesos para frenar el paro de petroleros. Estados Unidos plebiscita la gestión de Obama. El próximo Congreso será menos comprensivo con la Argentina. Tras 24 horas sin datos, se informó que la presidenta seguirá internada. Crece la presión del Banco Central, suspenden a una tradicional casa de cambio y el dólar blue perfora los 14 pesos. El Banco Central suspendió por 2 meses a la casa de cambio América, en un operativo realizado con la Comisión Nacional de Valores y la UIE. Los mayoristas del Blue salieron de la cancha asustados y no operaron. Creció 60% la entrada de divisas del agro en el cierre de octubre. Los títulos de tapa del Cronista. Destacando, ¿no? Scioli culpó a los barrios cerrados por inundaciones y un ministro suyo dijo que Dios es justo. Bueno, ahora estamos esperando que Scioli también culpe a la gente que anda en bicicleta por el estado de la Ruta 51, ¿no? El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces. A ver qué dices tú. El talismán de tu piel me chiva que ando descalza de esquina a esquina por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno. Yo raíces. El talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces. Lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces. El talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces. Hacer que dices tú. Yo soy la tierra. Roxana y el talismán en esta mañana en vivo de la 106. Estamos en las 9:22. Qué lindo. La temperatura 13 grados. Hay mucho viento en el oeste a 27 kilómetros por hora. Hay asueto el 8 de noviembre. Precisamente el lunes. Porque el 8, el lunes, el lunes 9. Porque el 8 es el día del trabajador municipal. Entonces, en uso de sus atribuciones, la intendente interina de Roque Pérez, Graciana Bruslepo, decidió que el lunes 9 se le va a dar asueto a todos los municipales. Por ese motivo, la municipalidad de Roque Pérez no va a prestar atención al público. Así que cierra la municipalidad de Roque Pérez el lunes 9. Lunes 9 sin municipalidad. Bien. Perdón, lunes 10, no lunes 9. Lunes 10. Nos estamos yendo a más títulos en esta mañana en vivo de la 106. ¿Qué dice Clarín? El temporal dejó más de 5.000 evacuados y ya hay pelea política. Llovió 40 horas seguidas en Capital, en Gran Buenos Aires. Hay 23 partidos afectados. Anoche el río Luján crecía otra vez y se agravaba allí el desastre. Yo le dijo que la proliferación de barrios cerrados favorece la inundación. Y Massa le contestó, la Ferrere no tiene countries y se inunda igual. Me duele haber perdido los recuerdos de toda una vida, testimonio de un vecino de Luján. Pronóstico afirman que el clima daría hoy una tregua. Palermo se hizo otro gran lago alrededor del planetario. El mundo es un lugar hermoso, es el mensaje de Brittany en su adiós. La chica norteamericana de 29 años lo escribió en las redes sociales. Eligió el suicidio asistido para evitar el sufrimiento de un cáncer cerebral. Tomó dos pastillas, rodeada de su familia. Su caso reabrió el debate en un tema tabú. Cristina seguirá internada por su afección. Nuevo parte médico. La unidad médica de la presidencia anunció que su cuadro es estable. El diagnóstico más probable, infección de colon. Le dan antibióticos por vía endovenosa. Apuñalan a un policía y liberan dos presos. Fue cerca de Cañuelas. Un menor de 15 años y dos cómplices atacaron a la comisaría, al único oficial de guardia. Escaparon cinco. Sabrina García Arena eligió el amor y la familia antes que el éxito en Italia. La actriz vuelve al país para estar con su marido y su hijo luego de protagonizar la miniserie Tierra Indomable. Los destacados de tapa de Clarín. ¿Qué le pasa a Messi, el ídolo en un mal momento, con un Barça que no mejora? 13 años después, reabre el World Trade Center tras el 11S. Los títulos de tapa de Clarín de este martes 4 de noviembre de 2014, que nos llevan directamente a una pausa con esta temperatura de 13 grados, tendencia barométrica ascendente, 1011.2 milibares y viento del oeste a 18 kilómetros por hora. Esperamos para hoy una máxima de 22 grados, soleado y con brisa, y agradable también. Dale. Presentó Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592.

La solución ante humedad son las placas San Francisco. Colocación en el día, 10 años de garantía y 75 años en el mercado. No se desgranan, no se manchan, no deja manchas ni olores. Solución en el día sin romper. Presupuesto sin cargo a domicilio. En 25 de mayo, calle 9, 21 y 22. Teléfono 02345-465855. En Saladillo, avenida Moreno 3377 entre Mitre y Sarmiento. www.placasanfrancisco.com.ar 25 de mayo@placasanfrancisco.com.ar. San Francisco, la solución antihumedad desde 1975. Si estás por darte por vencido, o si las cosas salen mal, déjate llevar a donde viven los sueños. Y encontrarás que la magia volverá. 106. Tu radio. Estamos escuchando a Foxley, esto se llama ¿A dónde va a parar? ¿Dónde va a parar todo lo que soñamos? Es una buena pregunta que también se la hacía en algún momento Diego Torres. Buen día, por fin sol, yo levantada muy de temprano y escuchando, bueno, la gran compañía de cada día, dice Marcela de Saladillo, muchas gracias. Ahí está Cintia que quiere Auca, es el jueves Auca, Cintia. Hola Carlos, qué linda mañana, por fin se ve el sol, te estoy escuchando, muy lindo el programa, quiero Don José, dice Víctor de Roque. Hola Carlos, soy Leticia de Roque Pérez, me pasaste un tema lindo, muy lindo tu programa. Bueno, te vamos a dedicar el tema que sigue de In Excess después. Maggie que dice, Scioli pretende ser presidente de la nación y no puede gobernar la provincia, la ruta 51 no le importa. Ojalá se le caiga la venda de los ojos a los argentinos, dice Maggie. Bueno, ahí están los mensajes de nuestros oyentes. Nos vamos rapidísimo a más títulos en esta mañana de la 106. Estoy dormida, dice sí. Bueno, pues pasa. Dale, vamos a más títulos. Nos metemos en la sección seguridad de el diario La Mañana. Que hay noticias del crimen de Marisol Ollanard, pero ahora vamos. secuestra marihuana y cocaína en un vehículo en Saladillo, fue el sábado por la tarde, en la requisa de un vehículo en el que viajaban 4 personas. Aproximadamente a las 7 de la tarde, personal que estaba de recorrida visualizó un vehículo no identificado, un Ford Escort, el cual fue inmediatamente detenido. En la requisa del vehículo se encontraron bagullos de marihuana y bochas de cocaína. Se comunicó a la fiscalía de la doctora Patricia Ortel, que ordenó la formación de la causa, y los sujetos recobraron la libertad. Esto lo dijo el subcomisario Juan Negrete a declaraciones del diario, a Diario de la Mañana, declaraciones al Diario de la Mañana. Bianchi sigue detenido. El subcomisario Negrete también confirmó que Jonathan Bianchi continúa detenido en la seccional policial de Saladillo luego de haber sido apresado en el marco de un operativo por hurto calificado, a la espera de la continuidad de la causa iniciada por el robo de varias viviendas acaecidas hace días atrás. Violento robo en 25 de mayo. Ingresaron a Casa Quinta, golpean a la dueña y roban 300 pesos. Utilizaron una amoladora para cortar una caja fuerte donde no había nada. Dos hombres encapuchados ingresaron el viernes por la noche, 21:30, en la Casa Quinta, propiedad de María del Carmen Beltramini, de 71 años, en accesos Moisés Levenson y 702, de 25 de mayo, le robaron 300 pesos, un Nokia 1100, entre otras pertenencias. El subcomisario Daniel Martínez, titular de la patrulla rural de 25, dijo que el hecho ocurrió el viernes pasado, cuando el esposo dejó la quinta y quedó la mujer sola en la vivienda. Los investigadores tienen varias hipótesis acerca del hecho, pero apuntan a un destacado trabajo de inteligencia por parte de los delincuentes, quienes esperaron a que la mujer quedara sola. Además, le exigieron una determinada suma de dinero. La policía busca testigos que confirmen el vehículo en el cual se desplazaban. Se instruyó una causa caratulada robo con la intervención de la UFI judicial de Mercedes. Crimen de Marisol Ollanart. El juez Melazo apartó al fiscal Romero de la investigación. Atento a las denuncias presentadas por los abogados de los particulares damnificados por el crimen de Marisol Ollanart en Saladillo, el juez de garantía César Melazo resolvió apartar de la investigación al fiscal Marcelo Romero, segundo fiscal que se lleva puesto la causa, ¿no? Primero fue la fiscal Patricia Ortel con asiento en Saladillo y luego ahora es el turno de Marcelo Romero. Según los letrados del viudo Sergio Rachid, esto obedece a una causa grave que afecta su independencia e imparcialidad. En su notificación, el juez Melazo da lugar a la solicitud de recusación del agente fiscal de la UFI número 6, presentada por el doctor Rubén Carrazone, defensor particular del joven Jonathan Bianchi, único imputado en la causa. A su turno, a contestar la vista correspondiente, el agente fiscal se excusa de seguir entendiendo en la presente, aunque por motivos distintos. En virtud de los fundamentos expuestos por el agente fiscal, a los cuales se adecúan el artículo 47, inciso 13 del Código de Procedimiento Penal, considero que debe aceptarse la excusación antes citada. Por otro lado, esto lo puso Melazo, por otro lado, se supo que el 6 de noviembre a las 10 se va a desarrollar la audiencia con el juez Melazo con motivo de la recusación del fiscal planteada por los doctores Walter Baccarini y Pablo Jaulena Gianotti, abogados del particular damnificado Sergio Rachid. El pedido de recusación del fiscal Romero obedece, entre otras cuestiones, a una serie de irregularidades denunciadas por los abogados, como el faltante de evidencia, recordemos que faltaron las calzas y las zapatillas de Marisol, y asimismo por su cercana vinculación con la otrora fiscal del caso, Patricia Ortel, que también está denunciada por presunta adulteración dolosa de la escena del hecho. Bueno, llamando fiscales, un jefe distrital, un comisario, un jefe de calle, dos fiscales que se lleva la causa Marisol. Las 9:40, estamos con una temperatura en este momento de 14 grados, hay viento del sudoeste a 11 kilómetros por hora. Volvemos enseguida con mucho más, estamos en las 9:40, como te digo, y preparándonos para recibir tus mensajitos aquí en la radio, porque tenemos regalos en esta mañana que ahora te los cuento, dale. La NUIT. Todos los sábados en General Alvear.

you were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us. You were there. Two worlds collided, and they could never ever tear us apart. Estamos escuchando a INXS, esto se llama Nunca No Se Paren. Seguimos con más títulos. Mañana en vivo de la 106, ya son las 9:48. A ver si te acordás de este comercial. ¿Sabías que detrás de todas estas marcas fabulosas está P&G? Magistral, Ariel, Colston, todas marcas de primera calidad. Uf. Y no solo lo digo yo, no. P&G te lo demuestra. Mira Magistral. Para demostrar que Magistral desengrasa 4 veces más, sí, que el detergente, imaginate, aplicamos sobre el aceite que tienen los recipientes y se ve clarísimo cómo actúa. Los productos de P&G son lo más. Otra categoría. Compróbalo vos también. P&G, todo lo mejor para vos. Bueno, lo que están desengrasados en realidad son los de P&G, porque los agarró el detergente Echegaray. Los están desengrasando los de P&G, al revés, ¿no? La guerra del jabón vendría a ser esto, porque la Administración Federal de Ingresos Públicos y Ejecutivos de P&G iniciaron conversaciones sobre el diferendo impositivo que motivó que el organismo suspendiera por eventual fraude fiscal y fuga de divisas el quit de P&G y su inscripción en el registro de exportadores e importadores. Cuando culmine el proceso de reuniones que se inició, habrá un comunicado oficial, dijo a Diarios y Noticias un portavoz de la AFIP. No es casualidad que P&G esté sospechado, porque tiene en su integración de esto no está en los medios, pero sí te lo digo por haber leído bastante sobre la integración de P&G. Precisamente uno de los que tienen acciones de P&G es uno de los fondos buitre que está en juicio con la Argentina. Así que no es casualidad. Hay otras 3 empresas más que van a tener el mismo problema, porque tienen los fondos buitre tienen acciones, así que se viene otro temita con otras empresas más. Lamentablemente hubo un tercer muerto por el temporal en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un joven de Lanús que falleció electrocutado, al igual que otra persona en la zona norte. La inundación de Luján sigue siendo crítica. Otra de las empresas que se va del país es Carolina Herrera, la empresa diseñadora venezolana. Resolvió dejar el único local que tenía en el país por las trabas a la importación. Lo había inaugurado precisamente ella misma, Carolina Herrera, en el 2009. En Palermo, un auto le bloqueaba la entrada en su garage y lo destrozó con un pico. El agresor rompió vidrios, faros y carrocería del automóvil que tapaba el ingreso al estacionamiento. La pregunta también es si el agresor no es el agredido, ¿no? Porque estacionarse, no con esto quiero justificar la violencia, por supuesto, pero estacionarse en un garage es también muy violento. El vehículo dañado fue trasladado a la comisaría, se abrió una causa por averiguación de daños. Estacionar en un garage es una de las maneras violentas también que uno tiene de agredir a los vecinos, ¿eh? Muy violento. La despenalización del aborto vuelve a ser debatida en el Congreso. El tema se va a discutir esta tarde en la Comisión de Legislación Penal en Diputados. Las FARC, escucha esto porque es terrible, fusilan a los niños que reclutan cuando intentan dejar las filas. Los terroristas no dudan en matar a los rebeldes menores de edad y amenazan a quienes quieren fugarse. Así lo reveló a la prensa una mujer que fue cooptada cuando tenía 12 años y recientemente logró escapar. Un tema que nos gusta a todos y que cantamos todos, La Bifurcada. No, no, no, no me voy a mandar. vanos intentos. Bye bye, hey. So puro cuento. Bye bye. Y bueno, ¿qué querés que te diga? A mí, la tuya, la verdad que no me va. Igual te deseo suerte, pero te digo. Me encanta Memphis La Brucera con La Bifurcada en esta mañana en vivo de la 106. Tenemos información regional hace instantes, nada más. El intendente Coconi de Tapalqué dio una conferencia de prensa y anunció el pago de una suma fija para la fiesta. A ver qué dijo. Bueno, buenos días. Esta reunión es para anunciar que quienes me acompañan acá, secretario de... El contador, Diego Real y Marcelo Aristegui, jefe de personal, hemos estado evaluando las cuentas del municipio y hemos decidido, junto con el aguinaldo que se va a pagar el 22 de diciembre, proponer una suma fija no remunerativa de 1.000 pesos para que engrose los recursos que va a tener todos los empleados municipales, tanto de planta como contratados, y que le va a permitir a, digamos, al comercio también local disponer de un recurso extra producto de digamos de los estudios económicos que se han hecho y de la decisión que hemos tomado para generar en estas fiestas un aporte mayor. Declaraciones del intendente Coconi en esta mañana. Que están enfocados precisamente para el pago de una suma fija de 1.000 pesos para los empleados municipales de planta permanente y los contratados. De esta manera el intendente quiere reconocer el trabajo de los precisamente empleados municipales. Tenemos algunos mensajitos que van llegando a la radio, los vamos a compartir después de las 10. Estamos a un minuto y medio de las 10. Volvemos con mucho más. Comunicados con vos al 02345-1565-1479. Claro, me preguntas qué tenemos de regalo. Muchos se acuerdan, ¿no? Porque hoy es martes. Son los martes de Tío Lucas y de Heladerías Don José en la mañana en vivo de la 106. Quiero Tío Lucas. Exactamente, como siempre, parrillas, minutas, lechón, todas las pastas, choripán. Los pedidos son al 45-22-63. Y también el saludo gigante para Walter y Martín allí de Heladerías Don José, que están regalándote para vos un kilo de helado de Heladerías Don José de Roque Pérez. También saludos a Jorge y Ana de Rotisería Tío Lucas, que en esta mañana están presentes en el aire de la radio con un riquísimo regalo para vos, que puede ser, si elegís, puede ser que no cocines al mediodía o que no cocines a la noche. Quiero Tío Lucas, tu nombre y tu ciudad. Quiero Don José, tu nombre y tu ciudad. Lo envías al 02345-1565-1479. Estamos a 5 segundos del top. Nos vamos a la pausa. A ver, ahí viene el top. ¿Lo dejamos? Dale. 10 en